Me escucha el hijo de un guardia civil, sí. Y le dice a su padre por qué no dejas de reprimir al que lucha por mí mientras su dangarín sigue en su mansión disfrutando el botín. Al ministro de Interior el gulag se le queda corto. 2017 ya no hay que pelear por el aborto. Hace casi un siglo la URSS estaba mejor. Todos con trabajo digno es dictadura para el explotador y libertad para inmensa mayoría. Mandemos a Arabia Soraya Sáez de Santa María con los yihadistas a los que venden armas. Eso es terrorismo y no odiarla. Claro que mis rimas suenan serias. Sé que es partirse la espalda por una miseria. Mientras el patrón a costa de la plusvalía desde un lujoso Mercedes se reía. Cada vez que abro la boca me denuncian. No soy intocable pa' jueces como la nazi de Murcia o tantos más libres aún con lanzar granadas. Si te los pillan a ti pasas 20 años encarcelada. Los medios me linchan como a Willy Toledo por no ser un siervo de su fascismo moderno. Si Carrero Blanco es una víctima del terrorismo, yo soy cura y el rey un demócrata convencido. Hasta el burgués tribunal europeo condenó al Estado español por torturas. Pero si lo digo yo acabo reo, porque peleo contra quien las perpetúa. Rapeo realidad cruda, asegura la polémica cuando nacionalizar una multinacional en Sudamérica. La fiscal parece esquizofrénica, fascistas secas. Secuestra mi libreta porque acaba en ETA. Apología a la violación en el programa de Pablo Motos. Soñé que una mujer la apuñalaba al escroto. Todo les vale pa' bobar al personal, pa' que no arda la calle por cada hostia laboral. Juicio popular pa' criminal Damancio Ortega. No merece ser llamado humano, a mierda no llega. Si tanto aman las multinacionales, que el hijo del burgués cosa la ropa que de allí sale. ¿A qué libertad sí pa' no luchar? Voy a la asamblea con RPG-7 en el auricular. Quienes nos condenan olvidan que después de muertos seguiremos siendo su pesadilla. Masas enfurecidas los lincharán por haber jugado con tantas familias y su pan. Temblarán como marines en Vietnam. Las cloacas serán limpiadas por la familia real. Negar la manipulación oficial descoloca. El 11M fue obra de la OTAN. Asesinan a inocentes para imponer sus planes. Por eso no hay represión que nos pare. Polémico, porque pa' mí el éxito está en el compromiso, no en la tarjeta de crédito. Polémico, porque me quieren preso, si mis besos gritan lo que oculta el Congreso. Polémico, por no condenar la lucha armada, cuando el Estado usando la fuerza nos gana. Polémico, como la situación en Venezuela, porque las injusticias del mundo no me la pelan. Polémico, donde escandalizan bancos reventados en protestas. Y no los genocidios imperialistas que apoyan o las personas sin techo que tienen que dormir en estos. Polémico, como homosexuales besándose delante de basura del Opus, como devolver golpes al brazo armado del capital por ser comunista en uno de los estados más anticomunistas, por no tragarme las mentiras de la propaganda burguesa, por no hablar solo de drogas y sexo en mi rap. Polémico, en definitiva, por rapear verdades objetivas en el reino de la mentira. Y si eso es polémico, ¿qué remedio? Seguiré siendo polémico. Si me deprimo, no tomaré tranquimacín. El problema es el sistema. Ojalá resucitar a Emilio Botín para que lo ejecutáramos la clase obrera. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Pablo Hasél entró en prisión el pasado martes, después que los milicos de allá, los mozos de escuadra, le detuvieran en el rectorado de la Universidad de Lleida, donde se había encerrado para evitar la encarcelación. A falta de que los técnicos penitenciarios determinen si podrá disfrutar de un régimen de semilibertad, el rapero deberá cumplir una condena de 9 meses por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y las instituciones del Estado. Bueno, condenas que el mismo Hasél, ¿no? Escuchábamos el tema anterior y ahora vamos a escuchar el siguiente tema, también editado con las últimas declaraciones de Hasél. Escuchábamos antes Polémico, ahora

que manda un dibujito, un meme de una corona apuntada por un revólver. Debe ser de juguete, debe ser un revólver de plástico, ¿no? Bien, a propósito de Pablo Hasél, condenado por protestar contra la monarquía, ¿no? Bueno, son cosas de los histéricos, de los de la península histérica. Bueno, ahora vamos a escuchar de Larbay Noyes y Carrero, de Uruguay, Razón del Poeta. Yo quiero decirte, amigo, que habrá quien quiera apartarnos, sin corazón desolarnos, destrozando el mutuo abrigo. No pongo a Dios por testigo, prefiero la claridad de quien sostuvo verdad entre el miedo y la mentira, y que hoy de frente te mira y te ofrece su amistad. Herido y balbuciente, me pidió que compartiera. Desgajé una primavera en una página escrita para salirle a la grita del prójimo el afligido, con un son desconocido para el ánima contrita. Camine en sueños o explique razones de vagabundo, pero liviano profundo un verso vendrá en tu ayuda. Para la carne desnuda tendrá el peso de una manta. Si estás solo y alguien canta, el canto viene en tu ayuda. Para la carne desnuda tendrá el peso de una manta. Si estás solo y alguien canta, el canto viene en tu ayuda. Si estás solo y alguien canta, el canto viene en tu ayuda. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y estamos escuchando al dúo popular uruguayo, integrado por Eduardo Larbay Noyes y Mario Carrero. Un dúo creado en el 77 y con una trayectoria que se extiende hasta el presente. Bueno, referente artístico de varias generaciones de músicos uruguayos. Sus actuaciones tienen que ver con gran parte del mundo, menos en Argentina, unas pocas actuaciones en Argentina, y tampoco estuvieron en Colombia también, algunas presentaciones tuvieron, pero por ejemplo grabaron con Santiago Feliú, con León Gieco, con Paco Ibáñez, con César Isela, con Serrat, con Daniel Biglietti, con Alfredo Zitarrosa, con Carlos Enrique García Godoy, Mejía Godoy y Pablo Milanés. Y este dúo nos hace ahora Sueño. Larbay Noyes y Carrero, de Uruguay, por la Otra Oreja. Ayer soñé que venías y por dormir no te vi. Y por dormir no te vi, soñando que tú venías. Ayer soñé que venías y por dormir por dormir no te vi. Si pasaste por mi cama, te juro que no te oí. Te juro que no te oí. Si pasaste por mi cama, soñaba que tú llegabas y por soñar, por soñar te perdí. Mañana habré de esperarte sentadito y sin dormir. Esperando por ti, ni yo duermo ni tú llegas, y así no puedo seguir. Ya viene la madrugada y yo esperando por ti. La noche está desvelada y no se pudo dormir. Yo tampoco me dormí esperando tu llegada. Ya vino la madrugada y te esperé y no te vi. Mañana habré de esperarte sentadito y sin dormir. La otra oreja intergaláctica. Estamos recibiendo algunos mensajes. Andrea dice, hoy sin mate. Es cierto, no había preparado el mate, me hizo acordar. Tengo cedrón traído desde Córdoba, venía desde Buenos Aires, no sé de dónde, pero está buenísimo. Bueno, está Isa que me dice, abajo las coronas, los coronados y las monarquías. Jorge de Villa Crespo dice, ¿y dónde está la libertad de expresión en España? ¿Dónde? Toda mi solidaridad con este maravilloso cantautor. Abrazo enorme, gracias Jorge. Está Mary Roland también poniendo la otra oreja desde acá. Bueno, aclaran que es de Villa del Parque el yuyo este que le meto al mate. Bueno, y la menta es de mi casa, y la hierbabuena también. Pero yo no veo. Pero ¿cómo vas a ver si es radio, Río? ¿Vos qué vas a comer hoy? Unas tostaditas. ¿Unas tostaditas? ¿Y no hay otra cosa? No. ¿No? Bueno, listo. Bueno, está bien, Río, hace lo que quieras, come lo que quieras ahora. Tostadita con mate. Sí. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos al próximo tema de Larvae Noise y Carrero, este dúo uruguayo. Suena muy lindo, ¿no? Pero una subversión. Te recuerdo, Amanda. ¡Qué temón! En una versión bien uruguaya. Trabajo y tú hacen florecer. Escuchando desde la otra oreja. Qué temón este de Víctor Jara, Te recuerdo Amanda, que está interpretado por muchos, ya lo pasamos por John Baez, por Mercedes Sosa, por Silvio Rodríguez, pero esta versión nos parece deliciosa, ¿no? De esto de dúo de uruguayos, Larvay Noise y Carrera. Bueno, y después volvemos con algunas novedades. Gracias a los oyentes que están poniendo la otra oreja. Está, bueno, Gladys Aristimunio, desde General Roca. Bueno, hay varios. Carlos Prado, desde Buenos Aires. Ya lo saludamos. Y nos seguimos escuchando por la otra oreja. Estás escuchando por la otra oreja.